50 minutos y tengo el placer de tenerlo finalmente en estudio después de hablar tantas veces por teléfono a la Secretaría de Recursos Hídricos, Chamaco Lastiri. Buen día, gracias por acompañarnos hasta acá en este día tan lindo y donde nuestro Centro Municipal de Cultura está tan, tan maravillosamente lleno de pibes, ¿no? Sí, hermoso, hermoso visitarla. Usted siempre amagaba que venga, que esto, pero si no me agarra acá de visitante, no me tenía acá. No, la verdad que no, la verdad, pero veo... Le prometí que... incluso que le iba a traer factura el día que me invitara, pero... Pero bueno, ahora ya estábamos comiendo una factura y usted me invitó acá y tuvimos que venir. Y me lo traje. Me miraron los pibes, los docentes a la pasada porque vi chicos de Puelen, vi chicos de Utracán... Le venía diciendo qué rico y qué linda sería nuestra juventud si el 10% de los chicos de los establecimientos escolares de la provincia de La Pampa tuvieran la preocupación y la imaginación y la creatividad de los estanques que vi en el hall del Centro Municipal de Cultura. Ojalá esto pudiera transmitirse y replicarse en todos los pibes. Sí, la verdad que este es el objetivo de nuestro... específicamente hablando del sexto Congreso Pampeano del Agua, este es un eje temático específico, que es el de educación, porque el otro es académico en el que se hacen presentaciones sobre... usos y aprovechamientos del agua, sobre la calidad del agua o sobre planificación y gestión del agua. Esto es específico porque es, digamos, convocar a todas las escuelas. Además, no me quiero, digamos, olvidar ni disminuir que esto es exactamente en conjunto y codo a codo con el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, ver a todos estos chicos, como decía, es muy, muy emotivo también, muy, muy importante. Y justamente, bueno, es el objetivo básico, que es el de comunicar, el de educar, el de que se conozca la problemática hídrica pampeana, que le generemos a los chicos... esa pertenencia al conocimiento de sus recursos hídricos. No sé si viste recién, se hizo la presentación de Acuique, un programa de comunicación que salió justamente del trabajo en el campo, en un acuífero, es Acuique, es decir, que no se sabe. Uh-huh. Y entonces, por eso, esto es para llegar a los chicos, saber, por ejemplo... Teníamos estadística y tenemos, digamos, algunas referencias de que muy poco gente sabe que está abastecida con agua subterránea, y nosotros, los pampeanos, exclusivamente el 100%, salvo los acueductos que se han hecho últimamente, pero 100% somos abastecidos por agua subterránea. Sí, sí, sí. Entonces, y fíjate que este año, en las Naciones Unidas, en el Día Mundial del Agua, el lema de este año fue las aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Y es justamente esto, es lo que canaliza, digamos, o que visibiliza o concientiza a cada uno de los que viven sobre ese acuífero. Nosotros vivimos sobre un acuífero también. Así es. De tener conciencia, porque no lo estamos viendo. Entonces nos parece... Sí. Perdón, nos parece que es inagotable, que no se sabe de dónde viene, que el agua sale por la canilla, y esto es lo que tenemos, y que se contamina, y que debemos cuidarlo muy estrechamente, y por eso tenemos esta declaración de acuíferos estratégicos desde el 2013 en la provincia de La Pampa, para preservar y hacer todos los programas para el cuidado del agua que consumimos los pampeanos, digamos. Uh-huh. Lastiri, me agarro de un poco de esto que usted está comentando, porque nosotros en Santa Rosa, bueno, tenemos unas idas y vueltas, cada tanto aparece en los medios esta posibilidad, aparentemente, de hacer algún tipo de construcción de barrio de vivienda sobre el acuífero Anguil Santa Rosa Uriburu, que abastece gran parte de de lo que es la ciudad de Santa Rosa, porque no solamente el acueducto Río Colorado nos abastece. De hecho, el nuestro, originario, es Ángel Uriburu Santa Rosa. Yo supongo que se hará un estudio de impacto ambiental, pero no debería nunca construirse sobre un acuífero de esa naturaleza, ¿no? A ver, nosotros los pampeanos nos desarrollamos a partir del uso de estos acuíferos. Y no debería, no es la palabra, digo, y está establecido así normativamente, que debe hacerse teniendo la precaución de saber que abajo de donde estamos haciendo nuestras edificaciones, está ese agua y debemos cuidarla. Nosotros, el significado estratégico es darle principal valor a lo que es la calidad y la cantidad de agua para consumo humano. Este es, porque es el uso número uno. Ahora, se puede construir si nosotros lo abastecemos de agua, que no sea una extracción intensiva que perjudique el acuífero, y también preservando que no lo contaminemos con los desechos que generamos o con los recursos que generamos. Entonces, si esa zona que usted define como el ingreso a Santa Rosa del acuífero, si esa nosotros podemos darle agua desde el acuífero de Anguil o le podemos dar agua desde el acueducto, y a su vez el líquido cloacal que emerge de esas instalaciones son recolectados con obras de desagües cloacales, el acuífero se preserva. No hay inconvenientes en trabajar así, pero hay que tener un antes de poner el primer plano para hacer cualquier urbanización, debe estar contenido qué pasa con el agua, cómo podemos estar arriba del agua y qué medidas podemos dar. Como, por ejemplo, otras que son cosechas de agua, favorecer la infiltración, techos que puedan fomentar que eso se infiltre, que no hacer pavimentos en toda esa zona, dejar espacio para que el agua, porque pensemos que el único ingreso a esos acuíferos es el agua de lluvia, no hay más. Otro, sí. Así que no es que no se pueda, hay que hacerlo con esa mirada de conservación y cuidado del agua. Teniendo tanto espacio en nuestra pampa, que tenemos tanto terreno, mira si no podemos instalarlo en otro lado. Pero cuando te vas a otro lado no tenés agua. O sea, la gente se instala donde hay agua. Este es el tema. Por eso estamos instalados arriba de todos los acuíferos estratégicos. Por eso está el acuífero de Pico, que también es estratégico. Y bueno, y el desarrollo urbano tenemos que entenderlo, también es el crecimiento. Pero por eso también tenemos que generar esta discusión y este debate de adaptarnos a eso. El ambiente nos plantea un dilema que nosotros debemos hacer, tanto normativamente como técnicamente, de gestión del agua, que sea compatible todo ello. No hay nada que no pueda hacerse teniendo en cuenta esto. Ahora, si nosotros hacemos un barrio o hacemos una cosa y le hacemos 50 perforaciones arriba, bueno, desde ya que eso de entrada no funciona. Entonces, fijémonos Santa Rosa, por ejemplo, no voy a decir Pico porque todavía no tiene el acueducto, pero Santa Rosa tiene desde el 2005 un abastecimiento desde el acueducto. Y es un 70% del agua de todo el agua que consumimos viene del acueducto del río Colorado. Y el 30% de los acuíferos. Del acuífero fundamentalmente entonces ese es el agua potable que consumimos nosotros, y a su vez tenemos redes de agua de residuos cloacales. Son las dos variables que tenemos que mirar en todo esto. En cambio, está toda la zona de Loboche o de la zona de Quintas allá, que se ha desarrollado y han hecho una perforación por cada lugar, y entonces eso tiene un impacto significativo sobre el acuífero. Tiene un impacto, sí. ¿Está normado ese sector? Está normado, pero la cultura a veces demora toda la normativa. Está normado, pero no está inspeccionado. No, y la cultura demora toda la normativa, porque la verdad cuesta... Es un problema de comunicación, es un problema de conciencia, un problema de conciencia, ¿no? De conciencia de que lo pensemos solamente, sino que hagamos lo que pensamos. Es decir, yo pienso, hay que cuidar el agua, pero después no la cuido. Entonces, esto es lo que hay que amalgamar en todo esto, y estamos promoviendo también nuevas campañas para llegar a los cuidados extremos del agua y avanzar sobre eso, que es una política de Estado también en la provincia de La Pampa, ¿no? Nati, recién hablaba hace un ratito con mis compañeros de aquí de la radio, porque en virtud de estar todo este movimiento empezamos a cambiar opiniones y charlar un poco. Y justamente uno de los temas que hablábamos era esto de la Tueli, de nuestro oeste pampeano. Chicos que han viajado esto nos decían que, bueno, nuestra gente del oeste dice, bueno, sí, muy lindo el río, queremos que corra, pero que no lo larguen de golpe porque nos vamos a inundar. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha pensado, se va a hacer una obra, aunque sea confiando en que algún día Mendoza respete los términos, algún acuerdo, y deje que el río tenga el curso que la naturaleza le dé? Sí, y por eso estamos luchando. Lleva mucho tiempo. Pero tenemos que tener el conciencia justamente de lo que le planteamos ayer al ministro del Interior, que es la gestión de las cuencas hídricas interjurisdiccionales. Usted decía recién, hoy no tenemos agua, y desde diciembre que no tenemos un litro de agua. Lo medimos todos los días, lo miramos todos los días online, porque están las estaciones ahí de medición que acreditan eso, y que a su vez lee todos los días la Corte esa situación. Ahora, esto no se va a lograr, el conseguir el agua, o si hay un excedente o una precipitación, como pasó el año pasado, extraordinaria, no se puede prever que no vaya a correr, porque es un evento climático que no está regulado. Ahora, tenemos que entender cuál es la situación de quien tuvo desde hace más de 70 años esa situación que alteró totalmente la vida y el sistema de producción que él tiene en el campo. ¿Y cuál es ese sistema de producción? Que él tuvo que abreviar, cruzar camino, cruzar bañado, cruzar lo que sea, porque no tenía agua. O sea, sobrevivió sin agua. Claro, cuando viene un poco de agua, no estamos hablando de ninguna hasta ahora evento extraordinario que haya superado lo que el clima normalmente da, se produce una ocupación por parte de ese agua de los bañados, de todo lo que es su lecho, su cauce. Entonces la gente que ha modificado su campo porque no tiene agua, se tuvo que adaptar, le afecta, obviamente, le afecta la parte productiva. Entonces, esto lo podemos manejar únicamente con un organismo de cuenca que regule esto. Mientras tanto, en esta situación estamos así, mirando a ver cuándo viene el agua y mirando cuándo no viene. Ahora, cuando viene el agua, ahora nosotros ya tenemos una obra proyectada. Ajá. Y la vamos a empezar a trabajar con pequeños drenajes que rectifiquen un poco el cauce, le evite que el agua se demore mucho tiempo para que no se extienda demasiado en los bañados. Y también defensas de caminos, de alcantarillas, de corrales, porque sí. Como decía Morisoli, el jagüel se ahogó sin agua, ¿no es cierto? Entonces, esa situación, tratarla de adelantar, y somos conscientes de lo que pasa y de lo que y de lo que, digamos, está sufriendo esta situación. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de intervenir en eso para trabajar con una situación más, ¿cómo podemos decir?, amigable el día que el agua venga y ocupe esos lugares. Lo que sí hay que aclarar que, en términos nuestros, inundación significa que haya más agua que la que el río puede soportar. Claro. En cambio, nosotros vemos que el río, por ejemplo, en la última lluvia del año pasado, en último pulso de agua, hubo una lluvia alta y quedó ahí, y estuvo todo el año, casi todo el año, y exactamente hizo eso, ocupó los espacios que son del río. Antiguos cañadones, antiguos humedales, y hoy el fallo de la Corte es muy fuerte en el sentido de respetar lo ambiental. Claro. Ahora, estamos trabajando sobre eso y, es una situación que tenemos que seguir trabajando. Pero vuelvo a repetir, esto tiene que llegar por consenso, porque si no, es lo que sí. Lo que te criaste. O sea, vino agua o no viene agua, o me llaman los puesteros y dicen, Lastiri, ¿cómo anda el agua? Dicen que ya va a venir, que qué sé yo. Miramos la red y cero de caudal. Entonces, esta situación altera cada vez más el ecosistema, y ese fallo de la Corte, que dice 3,2 metros cúbicos por segundo para recomponer el ecosistema, cada vez ese sistema va a necesitar más, va a ser más obsoleto. Para recomponerlo. Sí, está quedando, ¿sí?, obsoleta. Lastiri, en algún momento, en alguna de las charlas que tuvimos, yo le decía, ¿estaremos vivos? ¿Veremos algún día correr el Atuel? Porque realmente, entre tantos años de ir a correr el Atuel, ¿cómo? Como debe, como quiere, como la naturaleza. Consensuadamente, con lo que nos corresponde. Sí. No porque un día llovió mucho y no la pudieron embalsar. No, correr como la naturaleza. En un acuerdo interprovincial, sí. A veces siento que estamos muy lejos. Pero siempre me intriga saber cómo sería nuestro paisaje pampeano si tuvieran agua, ¿no? Qué distinto, sí. Qué distinto sería. Sí, totalmente. Ese sitio. Y esa imaginación tiene reflejo en lo que hay desde hace mucho tiempo antes. Tuvimos una colonia agrícola, Butaló, en el 1908. Y era un desarrollo importante, que se vendieron las tierras, pero nosotros éramos territorio. Claro. Entonces estas situaciones políticas signan, porque empezaron los tapones por parte de Mendoza y esa colonia se extinguió. Y en 1947, cuando se llenó el Nihuil, cuando se empezaron a llenar el Nihuil, devastaron ambiental, social y económicamente a toda esa región. Mi sueño siempre es ver esa situación, por lo menos en etapa de recomposición. Sí. Ojalá que así sea. Yo le agradezco muchísimo que se haya acercado, que me haya acompañado, Néstor, porque él, honestamente, lo vi charlando con los chicos allí y lo traje y no me dijo que no en ningún momento, y sé que lo están esperando. Muchísimas gracias y ojalá se repita y nos visite nuevamente en la radio para charlar un poco más, pero también me gustaría, para hacer un poco de docencia con los adultos que somos los más descuidados con nuestros recursos naturales. Sí, sí, cuando hablamos de conciencia, de generar conciencia, siempre me dicen, tenemos que trabajar con los chicos, tenemos que trabajar con los chicos y con nosotros, con los grandes. Pero yo muy, muy contento y muy agradecido de estar acá con ustedes. Sé que usted, además de ser locutora, periodística, también tiene pasión por los temas pampeanos. Y me encanta venir a hablar con ustedes y le voy a pedir que después, cuando nosotros empecemos con la campaña de comunicación y demás por el tema de los acuíferos, también podamos hacer, y si quiere, hasta un debate, un programa con ustedes, que son tan escuchados acá en la zona de Santa Rosa. Cuento con ello, ¿eh? Ah, no. Cuento con ella. ¿Y sí? Acá lo espero. Y acá va a estar también. Muchísimas gracias, Néstor. Muy amable. No, gracias a usted.